Tranquilizaro, valiente. Ahí estamos, ahí estamos. Aguantarse, valiente tanto, ¿eh? Andamos un poquito, Bruno, hijo. Vamos un poquito listo, ¿eh? Jorge, un puntito ahí cuando pueda. Por la gente que tiene sentimiento y bajo los pasos. Ahí está. ¡Pero qué guapo lo lleváis, hijo mío! ¡Eso es categoría, hijo, es categoría! ¡Vamos!